la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La primera maraña. Relatando con calma el caos. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Primera Maraña. Les saludo con un bostezo atravesado. 3 minutos pasan de las 8 de la mañana de este jueves 10 de agosto. 12 los grados en este momento, una de las mañanas más cálidas de la semana y se nota también bastante más húmeda que el resto de las mañanas. Esto es Primera Maraña. Hoy vamos a estar comunicándonos con Julieta Kolak. Se va a estar realizando la segunda audiencia del juicio ético y popular a los ecocidas acá en la región de La Plata, Berisso, Ensenada y Punta Indio, contra los poderes que producen el saqueo y la contaminación. Va a hacerse en el aula 10 del edificio Karakachov, ahí en 48 entre 6 y 7. Vamos a estar hablando sobre qué va a estar sucediendo en esta segunda audiencia. La primera se hizo en trabajo social hace un tiempito ya. Y también vamos a estar comunicándonos con Mariano Félix, nuestro economista de confianza, para su última columna previo a las PASO. Veníamos haciendo repaso de las propuestas económicas de los distintos frentes electorales. No sé si queda alguno para evaluar o qué nos trae Mariano para hoy. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 42 al 4, como si fuese un teléfono viejo, me salió como un teléfono de línea. Antes teníamos el teléfono de línea, pero se nos rompió, no importa, no. Estamos con un celular. Si quieren comunicarse con nosotros, no hay un teléfono de línea, tienen que mandarnos un mensaje al 221-438-6002. Me gustaría volver a tener un teléfono de línea. Y también nos pueden seguir por todas nuestras redes. Nos buscan como Radionauta, Radionauta FM y Pulso Noticias, también con quienes producimos en conjunto este programa. Hoy es jueves de efemérides. La verdad que las efemérides de hoy van a tener... No tiene ningún hilo conductor. Lo único que podemos adelantar es que... Hay mucho rock hoy. Hoy viene un programa, un jueves de rock. Y es un jueves de música en inglés. Eso es lo único. Después vamos a andar pasando por distintos lados, distintas épocas. Y vamos a arrancar con la primer efeméride. Un 5 de agosto de 1966 salía a la luz el séptimo álbum de estudio de los Beatles, Revolver. Este disco que es muy gracioso, a mí me causa mucha gracia la tapa de Revolver, porque es como que están sus dibujos, recuerdan la tapa, están como sus caras dibujadas en blanco y negro, y están todos con los ojos re locos, porque están como todos con los ojos medio achinados, con un gris como si fuese, como está en blanco y negro, no tendría que imaginarse qué color sería ese gris, y están como ojos chinos rojos, diría Nina Suárez. Está bueno, claramente un disco que marca un quiebre, o un momento, para no poner un quiebre, es muy fuerte, en la carrera de los Beatles, abriéndose camino para un rock más psicodélico, con la presencia de otro tipo de drogas y viajes como el LSD. Y eso es lo que trae este disco, Revolver, un muy lindo disco, grandes éxitos tiene Revolver ahí escondidos, arranca con Taxman, sigue con Eleanor Rigby ahí nomás, está Yellow Submarine acá también. Hay muchas canciones muy buenas que después han perdurado en el tiempo. Y vamos a escuchar una de esas canciones que está influenciadas o basadas en esos viajes de drogas e imágenes que se les presentaban. Esta particularmente viene de un viaje que había tenido John Lennon con un par de músicos, y donde estaba Peter Fonda, que no paraba de repetir que él sabía lo que era estar muerto, y Lennon le decía, pero ¿quién te puso eso? ¿Quién te dijo eso? Bueno, cuestión que esa, cuando él recordaba ese momento que pasaron ahí entreteniéndose, escribe esta canción que dice She Said, She Said. Escucha Primera Maraña, lunes a viernes de 8 a 9 horas. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Doce minutos pasan de las 8 de la mañana, seguimos en este jueves de Primera Maraña. Decíamos, una mañana bastante más cálida que el resto de la semana, una mínima prevista para el día de hoy, de 10 grados, una máxima de 20. Vienen como esos días medios, como que hay una primavera las primeras horas de la tarde, mucho calor, bastante sol. Parece que hoy va a haber más nubes, pero la temperatura un poquito más alta. Esto dura poco, mañana ya las mínimas vuelven a estar en 3 grados, el sábado en 1 grado. Pero hoy un día bastante platense, húmedo, nubes y algo de calor va a haber. Eso para saber cómo salir vestide el día de hoy. Si todavía no lo hiciste, si todavía no te agarró la rutina ya en la calle, en el laburo o donde toque. Y estés donde estés, lo importante es que sepas qué está pasando afuera, qué está pasando alrededor tuyo. Y para eso están los títulos de Pulso Noticias. Tras la muerte del asesinato de Morena, los partidos políticos suspendieron sus actos de cierre de campaña. Larreta y Massa iban a cerrar la campaña con actos en La Plata y Merlo hoy jueves, mientras que el Fit Unidad lo iba a hacer ayer. Tras la noticia de lo sucedido en Lanús, se decidió suspenderlos. Se realizaron las elecciones en ATE. Tres listas compitieron por la conducción de ATE a nivel nacional, la organización sindical de los trabajadores estatales, que a nivel nacional conduce Hugo Cachorro Godoy. Dispuso para ello 3.503 mesas de votación y confirmó que las listas oficializadas en todo el país son 491. A nivel provincial también retuvo su mandato del oficialismo de La Verde y Blanca del Colo y Sassi. Respecto a las listas multicolor, hasta última hora se contaba si podían mantener sus dos conducciones en Lomas de Zamora y Almirante Brown. Concentración en las puertas del municipio contra la reubicación de la zona roja. Será este viernes desde las 12 del mediodía. La convocatoria surge después de que se conozca el decreto de Garro que confirmaría el desalojo de las trabajadoras de Diagonal 73 y la apertura de un sector en el bosque. Nueva audiencia del juicio 1 y 60 y comisaría octava. Será hoy a las 9 y media de la mañana en los tribunales federales de 8 y 50. Es público, con lo cual se puede acceder mostrando el DNI. Los testimonios serán de Beatriz Pastori y de Miguel Ángel Forchetti. Transmisión en vivo por Pulso y La Retaguardia. Hasta ahí los pulsos, los títulos de Pulso para el día de hoy. Si querés profundizar la información, puedes hacerlo entrando a www.pulsonoticias.com.ar para ver todo el desarrollo de los compañeros, para ver incluso también las crónicas que se van armando de los distintos días de juicio, o volver a ver algunas de las transmisiones que se garantizan junto a La Retaguardia. Y si querés, podés hacer clic en suscribirte y de esa forma podés aportar económicamente al sostenimiento del periodismo cooperativo. Seguimos con las efemérides del día de hoy. Esta es una efeméride doble, por eso la ponemos. Un día como hoy, un 6 de agosto, fue como un día como el lunes, ponele. Un 6 de agosto de 1996, los Ramones hacían su último concierto en Los Ángeles, con invitados como Lemmy de Motorhead, Eddie Vedder de Pearl Jam y demás. Luego de 22 años de carrera, los Ramones se despedían un 6 de agosto. Y el doblete es porque un día como mañana, es decir, nos adelantamos en términos de efemérídicos, nace Richard Reinhardt, más conocido como Richie Ramón, quien fue baterista de los Ramones entre el 83 y el 87. Y por eso vamos a hacer una canción, pasar una canción que cruza esas efemérides. Esto es del disco Halfway to Sanity, uno de los discos, el último disco en el que Richie es baterista, y otro disco de los que también participa en la composición de una de las canciones, y esta es uno de ese caso, que es I Know Better Now. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Thank you.

en la defensa territorial de los pueblos originarios de la región. Va a haber participación de una comunidad de Punta Indio y de La Matanza. También esta idea de territorialidad o de región que se amplía a la hora de defender el ambiente, que no solo encierra lo más cercano de La Plata, Berisso, Ensenada, sino que incluye la costa del río por el conurbano sur y demás. Esto es a partir de las 5:30 de la tarde en el edificio Karakachov, 48 entre 6 y 7, particularmente, específicamente en el aula 10. Seguimos en este viaje por el tiempo con estas efemérides. Decíamos mucho rock and roll hoy y nos vamos nos vamos directamente hacia el heavy metal, pero con una canción que tiene algo muy particular. Creo que mucha gente dirá que no, y no lo digo yo, lo ha dicho alguien, algún crítico de la revista Rolling Stone, de esa gente que habla sobre música, que esta canción es un proto-punk, una ráfaga proto-punk, dice, y que demostraría más adelante, porque esta canción es de 1970, todavía no existía tal cosa como los Ramones, que recién escuchamos hace un rato, dice que demostró la poca distancia que había entre el heavy y los Ramones. Rarísimo por eso, porque son 5 años antes, sale esta canción 5 años antes de que los Ramones empiecen a tocar, incluso a ensayar. En aquel momento todavía Joey tocaba la batería en los Ramones cuando empezaron. Bueno, 7 de agosto de 1970 sale publicado el sencillo Paranoid, canción de Black Sabbath, esta banda inglesa, que canción que le daría el nombre a su segundo disco de 1970, Paranoid. Este sencillo es antes salían de a dos, ahora los sencillos salen sueltos porque salen virtuales, pero bueno, tenía en la cara B la canción de Wizard, el mago sería de Wizard, ¿no? Bueno, segundo disco de Black Sabbath incluía esta canción, le ponía el nombre a ese segundo disco, y es tal vez una de las mejores canciones de ese disco. Escuchamos de Black Sabbath, Paranoid. narrando con calma el caos. Radionauta, 10 años ocupando el aire. ¿Sabías que Pulso Noticias es una cooperativa de trabajo que se sostiene gracias a la ayuda de los y las ciudadanas de la región? Hacemos periodismo desde la calle, comunitario y profesional. Para sostenernos, necesitamos de tu aporte económico al proyecto. Manda un mensaje a nuestras redes sociales o ingresá al botón de suscribite en www.pulsonoticias.com.ar y sé parte de la comunidad pulsera. Informativo matutino de Radionauta y Pulso Noticias. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Radionauta. Faltan. Hoy estoy en una versión de dormido, de neurona dormida, de cerebro dormido. No sé cómo explicarlo, lento, como que todo es más lento. Bueno, eso, 20 minutos faltan para que termine este programa. Nos queda todavía la columna de economía de la mano de Mariano Félix, pero mientras se va terminando de acomodar toda la cuestión económica y técnica, vamos a adelantar, porque había dos opciones para cerrar este programa el día de hoy, dos canciones, porque una era un poquito más larga, un poquito más corta, de esta última efeméride que íbamos a traer para hoy, así que vamos a adelantar una de las cosas y tal vez la otra suena después, si entra o si no, no sonará, o buscaremos otra efeméride para sumarle a todo esto. Pero bueno, tengo que buscarlo porque no me acuerdo, pero creo que era un día como hoy. Un segundo, que me olvidé que tenía que hacer esta parte del coso, ¿no? De explicar de qué iba esta cosa que vamos a escuchar en este mismo momento. Sí, un día como hoy, un 10 de agosto de 1984, es decir que el año que viene está cumpliendo 40 años, salía a la luz el primer disco de los Red Hot Chili Peppers con el nombre de The Red Hot Chili Peppers, nombre que no quisieron, después vamos a hablar si nos da tiempo de eso, pero fue un fracaso, en algún punto fracaso comercial, muy pocos discos se vendieron, la pasaron bastante mal, parte de la banda que iba a ser de grabar ese disco, en verdad termina estando en otra, tenía también un contrato con otra discográfica, con otra banda que se llama What Is This, y se fueron a grabar con esa otra banda, tuvieron que cambiar integrantes para grabar este primer disco. Nada, con todos esos atropellos sale este primer disco que marca claramente hacia dónde van a ir los Red Hot, más allá de que la discográfica querían que sean más pop. Esto es el funk que hacían a principio cuando arrancaban 40 años atrás. Y esto es la más cortita, ¿no? Sí. Esto es Out in L.A. Living in a cool way along with 6 million others in this place called L.A. L.A.'s the place, it's my mind ablaze. Small me as a race, you're caught big and maze. The town makes Jimmy Jumper's got a bunch of bad chicks. My share's got the trumpet, but I still get my kicks. I'm bucking up the scrum and I lick around, make a like thumb in the thumb. Pop, pop, pop, pop. The action never stops, I'm as wise as can be. Because I'm shooting from the top and my best man's a lead. Ooh, Chuck, you really need a ball, but he never met the trees, so he never be bopped. From the minute this mind was a bad mother jumper, you can tell he was strong. Wore a cold blazer jacket and a hit a fine ass. In between his legs was a sweet young lass. 200 women up against the wall, and he swore to feel that he loved them all. But by the time he got the 99, he had to stop, cause the doctor went and thought that he heard a bow. Last night and the night before, I heard a bow bow sound. Then I came indoors. Something about the bee, something about the tail, little something about me. I can't leave you hanging about my man, sure see. He swings the yank, he bangs the yang. And now it's time to hear him do his bang. You better be burning, Sherman. There are a bunch of brothers living in a cool way. Among 6 million others in this place gotta be. Step out. Ahora sí, ya lo tenemos del otro lado del teléfono a nuestro economista Mariano Félix para hablar de la economía en una nueva columna. Mariano, al principio del programa me preguntaba si nos quedó algún frente electoral para repasar o qué es lo que. Buenas, ¿cómo andas, Pablo? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Mira, sí, en realidad quedó colgado, digamos, porque no lo hicimos muy sistemático, la propuesta del espacio de Javier Milei, que había la semana pasada, creo, hizo un comentario como al pasar diciendo esto ya lo vimos, porque hablamos de algunas de las cosas que se planteaban en esa fórmula, pero podemos comentar dos o tres de los puntos más importantes que en términos de economía o de política económica plantean, y eventualmente si da más tiempo hablar de alguna otra cosa más. A ver. Si te parece. Me parece. Bueno, las propuestas de Milei, digo, como que son a veces tan burdas y tan se han discutido mucho, me parece, en general, porque han circulado, porque son muy provocadoras. Digamos, medio que ya las tenemos como en la cabeza. Una la charlábamos hace unas semanas, que tenía que ver con la propuesta de dolarizar la economía, ¿no? De eliminar la moneda nacional y reemplazarla por la moneda de los Estados Unidos. Esa propuesta en realidad, o sea, se basa en algunos debates que algunos economistas en otros momentos hicieron, y lo que supuestamente propone es como poner a competir, ¿no?, el dólar y el peso en igualdad de condiciones. Obviamente no existe igualdad de condiciones entre ambas monedas, así que el peso, digamos, si fuera libre el uso de dólares en la economía argentina, probablemente el peso restringiera mucho su circulación, como en algunos países, digamos, donde el dólar circula como moneda paralela, digamos. Pero por otro lado, un poco la discusión que hay es cómo hacer para reemplazar todos los pesos, toda la moneda nacional por dólares, y eso implica, bueno, pensar a qué tipo de cambio, ¿no? Se canjearían los pesos por dólar. Esto, a veces hay mucha gente que hace como una reminiscencia de los 90, y piensa que un canje de monedas de esa naturaleza sería un peso, un dólar, y obviamente no sería así. Hoy el dólar está en distintas cotizaciones cerca de 600 pesos, o sea, y digamos, para hacer el canje completo de todos los billetes y monedas que existen en Argentina, que hoy circulan en Argentina, la cuenta que se hacía era que, digamos, el canje debería hacerse por arriba de los 4 o 5 mil pesos por dólar, ¿no? de manera tal que si hoy una persona, no sé, promedio cobra $500 en Argentina, un trabajador o trabajadora formal, pasaría a cobrar inmediatamente alrededor de 10% de eso, cerca de 20, $30. Entonces digo, evidentemente esa propuesta es una fantasía, más allá de parte de lo que implica desde el punto de vista de la política económica, abandonar la moneda nacional, digamos, no tener una moneda que vos podés imprimir, una moneda que vos regulás su circulación de manera directa. Me parece que, digamos, no hay muchos argumentos de economía política para fundamentar que un país, sobre todo un país como la Argentina, un país muy grande como la Argentina, con una economía muy diversificada, abandone la posibilidad de tener su propia moneda nacional. Digo, no lo hacen casi ningún país del mundo, solo excepciones de algunos países más o menos pequeños han hecho eso y no han resuelto sus problemas estructurales, así que tampoco es la solución mágica de nada. Pero bueno, digo, es como una propuesta que atraviesa el planteo de política económica del espacio de Milei. Una segunda propuesta, digo, más también bastante, digámoslo así, alocada, es esto, el planteo de que hay que recortar el Estado Nacional velozmente en cantidad de ministerios, en cantidad de estructuras, en cantidad de espacio de gestión política. El otro día escuchaba que querían, bueno, eliminar Ministerio de Educación, Ministerio de Ciencia, Ministerio de Salud, bueno, en la cantidad de espacios institucionales que, por un lado, llevan adelante funciones sociales fundamentales para la economía capitalista, ¿no? Garantizar una enorme cantidad de elementos, digamos, garantizar una fuerza de trabajo bien calificada, una fuerza de trabajo en condiciones de trabajar sana, digamos, relativamente sana, un Ministerio de Transporte que garantiza mal o bien que las trabajadoras y trabajadoras puedan ir a su lugar de trabajo. Digo, si se quiere, desde el punto de vista capitalista, esas instituciones hasta cumplen un rol esencial. Y el planteo de Milei de abandonar todo al mercado es, de nuevo, es una cosa que ni los países más desarrollados hacen y los menos desarrollados tampoco. Digo, la verdad que es una propuesta descabellada, que aparte, si uno mira el gasto público, ¿no? El sistema de gasto público a nivel nacional, lo que es la administración del Estado, todos los ministerios, el personal vinculado a todas las estructuras del Estado Nacional, no representan más del 10% del gasto total. Ahí, de nuevo, hay como un fetichismo de esto de el Estado es malísimo, bueno, podemos estar de acuerdo en muchas cosas en eso, en alguna cosa de que el Estado no hace las cosas que debe hacer, pero aparte de eso, de discutir la naturaleza del Estado en el capitalismo o el Estado capitalista y las funciones que cumple, hay un exceso de carga respecto a lo que cuesta para en términos de conjunto. Se gasta muchísimo más, varias veces más, en pagar la deuda pública. El sistema de seguridad social es mucho más importante, digamos, las transferencias que el Estado hace a través de jubilaciones y pensiones es mucho más importante que el gasto en personal del Estado Nacional. Las transferencias que el Estado Nacional hace por coparticipación u otros mecanismos, transferencias de fondos a las provincias, a los estados provinciales o a las universidades nacionales, digo, hay de nuevo un fetiche respecto al aparato estatal como si fuera la causa de todos los problemas del mal funcionamiento del Estado, el exceso de Estado, y en realidad podemos discutirlo, pero eso no, los problemas son de otra naturaleza, no se resuelven haciendo esto que dice, agarrar la motosierra y recortar para todos lados. Aparte de que muchas de las funciones no se pueden reemplazar mercantilmente, digamos, ningún Estado, ningún país, digo, ha reemplazado mercantilmente la política de infraestructura, ni la política educativa. Digo, vos podés tener más o menos niveles de privatización, aún en sectores donde uno podría decir que no corresponde, como puede ser salud o educación, pero eso no implica no tener estructura estatal que la articule, que la sostenga, que la impulse, que la garantice. Entonces me parece que es, de nuevo, son planteos que pretenden, digamos, golpear en el bolsillo de algunos sectores de la población que evidentemente la están pasando mal, digamos, o por lo menos perciben que su situación económica es mala y que eso tiene que ver con la carga que el Estado, en parte, que la carga que el Estado tiene sobre ellos, y me parece que busca y tocar esa fibra. Pero aún así, uno podría decir, bueno, el problema de, por ejemplo, ¿no? Viste, hay mucha discusión respecto a la carga fiscal del Estado, ¿no? ¿Cuánto quienes trabajamos en Argentina tenemos que aportar al sostenimiento del sistema público en términos de impuestos de distinta naturaleza? Y uno podría decir, bueno, efectivamente hay sectores de la población trabajadora que hacen un aporte bastante sustantivo en relación a sus ingresos totales al sistema público, ¿no? Y después, como hay una economía, una enorme cantidad de economía informal, hay una enorme cantidad de actividades que no lo hacen tanto. Pero la discusión ahí sería más bien buscar mecanismos para que los sectores con más poder adquisitivo, incluyendo las empresas, que son quienes, las grandes empresas, que son quienes controlan buena parte de la actividad económica en Argentina, sean las que aporten en mayor medida recursos al Estado y que las personas, ¿no?, los individuos, las familias, en particular las familias trabajadoras y las más empobrecidas sobre todo, redujeran su carga de impuestos. Me parece que ahí hay una discusión más de reorganizar el sistema de impuestos y las cargas impositivas, más que de reducir el peso, digamos, del aporte del conjunto de la sociedad al sostenimiento de la actividad pública. Me parece que de nuevo ahí la propuesta de Milei es más efectista que realista, y más efectista que apuntando a solucionar cualquiera de los problemas que se planteen, digamos, ¿no? Podemos discutir si no habría que reducir la carga de IVA, de impuesto al valor agregado, que es un impuesto al consumo, que pagan en mayor medida los más pobres, y no habría que aumentar la carga de nuevo de impuesto a las ganancias que pagan las grandes empresas. Hablamos muchas veces del tema de las mineras, las empresas extractivistas pagan relativamente pocos impuestos, la población más adinerada del país paga pocos impuestos. Y es más, cuando uno hace las comparaciones internacionales, uno ve que en los países centrales las personas más ricas pagan varias veces más, tasas impositivas varias veces más altas que en Argentina, digamos, ¿no? Acá el techo es 33% sobre los ingresos, digamos, que tributan, y en los países europeos ese techo está arriba del 40-45%. Entonces, tal vez la discusión vaya por ese lado antes que por el planteo de recortemos al troche y moche hacia el voleo y veamos qué pasa. De nuevo, las propuestas de Milei, de nuevo, son eso, tienen como un apelan a un sentido común pero no reconoce la naturaleza real del rol del Estado, de la regulación pública y las actividades que el propio Estado realiza, tanto en términos, digamos, de esto, de garantizar derechos numerosos, como de funciones que puede cumplir en el marco de, ¿no?, de la reproducción económica de la sociedad. Ahí me parece que va por ese lado las propuestas como más importantes del sector Milei, digamos, de Milei, van por ese lado, pero me parece que no, en general, de nuevo, no tienen, por un lado, ningún apego a lo que ocurre en otros lados del mundo, a ninguna experiencia histórica. Hay pocos intelectuales que puedan haber avalado alguna vez alguna propuesta de esta naturaleza. Y por otro lado, de nuevo, son impracticables o son prácticamente imposibles, digamos, no resuelven los problemas que dicen que resolverían. Sí, ahí creo que, como bien decías cuando arrancabas, se fue hablando y tienen como otra, ha hecho campaña de estas propuestas, digamos, a diferencia tal vez de los otros espacios que estuvimos hablando, que era más, bueno, ver cuáles serían los trasfondos de algunas políticas que tomarían. Milei, las campañas mediáticas fue estas grandes, como decís, ¿no?, estas propuestas que suenan rimbombantes, llaman la atención en términos mediáticos, pero que en términos de efectivos o el impacto que realmente tendrían, sobre todo en la economía de los trabajadores, está más confusa. Ahí me quedó una pregunta haciendo como una cuestión de esta semana, antes que se nos termine el programa, a ver si entramos. Siempre que, y en parte hablamos de estas cuestiones, ¿no?, de las propuestas en materia económica, porque bueno, hay un impacto cuando hay elecciones en la economía cotidiana. En Argentina, bueno, venimos, ¿no? Hay elecciones, depende qué pase en las elecciones, incluso depende si un ministro se baja y a quién ponen, se puede disparar el dólar, puede caer la bolsa, pueden pasar muchas cosas por un simple hecho como unas PASO, que no determinan necesariamente qué va a pasar en octubre, pero que marcan una cuestión. esta semana previa a las PASO ya se fue, digamos, como que se estuvo yendo al carajo todo. La cosa es, se adelantó el efecto, ya se sabe lo que va a pasar y ante la duda explotemos el mercado antes, o qué pasó que se acelera el dólar días previos a las PASO. Sí, ahí suele pasan varias cosas. En general, digamos, los actores que tienen recursos financieros excedentes en la previa de las elecciones tienden a, en Argentina, a dolarizar sus carteras, digamos, ¿no? A transformar sus activos en moneda extranjera, lo aceleran eso en el marco preelectoral. Y esto no es más de lo que pasa normalmente en Argentina, al menos. Después de la firma del preacuerdo con el fondo, el Fondo Monetario todavía no lo ratificó, pero se supone que lo hará en las próximas semanas. Ese acuerdo también implícitamente tenía un supuesto, es que el gobierno argentino, el Estado Nacional, el Banco Central, iban a acelerar la tasa de devaluación del peso. ¿Qué es lo que ocurrió? El peso, digamos, la devaluación del dólar, digamos, del peso argentino en relación al dólar a nivel mayorista, el más barato, digamos, el que ofrece el Estado a los importadores y a otros actores, empezó a acelerar su tasa de devaluación, y esto obviamente se encadena con la devaluación acelerada de otros tipos de dólar, digamos, de todos los dólares. Entonces acá también hay una acción de la política económica de acelerar la devaluación, poco en línea con hacerle guiños al Fondo Monetario Internacional. Y después, bueno, después también está, digamos, una acelerada devaluación en el mercado vinculado al dólar blue, al dólar más ilegal, que tiene que ver también con, bueno, con cierto tinte especulativo, algunos actores que tratan de hacer negocios en el marco preelectoral, como esto, aprovechando la incertidumbre que se está generando para tratar de hacer algunas ganancias. Hay que ver si esta suba tan acelerada en estos últimos días se sostiene después de la elección. Habrá que ver si, como decías vos, tiene que ver lo que pueda pasar, va a tener que ver con el resultado. Digamos, en la economía las expectativas juegan un rol importante, así que todos los actores están especulando con lo que va a pasar después, con cuál va a ser el resultado del domingo y qué puede llegar a pasar. Entonces ahí se juega mucho. No es que nadie haya acertado todavía, porque nadie sabe qué va a pasar, pero bueno, todo el mundo apuesta de distintas formas, ¿no?, en estos espacios. Así que lo que estamos viendo es eso, las apuestas de distintos actores con más o menos recursos respecto a qué puede pasar a partir del marco postelectoral, digamos, pospaso, podríamos decir. Y ahí, bueno, habrá que ver si efectivamente ocurre algo similar a lo que pasó en 2019, después de las PASO, recordemos, cuando estaba claro que el macrismo no continuaba, se produjo una corrida muy importante, y hay que ver si eso es la cosa que se reproduce en estos días en la Argentina, o si, como se ve, por lo menos de las encuestas preelectorales que marcaban cierta paridad, si la paridad que se veía ahí se mantiene, se manifiesta así, no debería haber, en principio, no debería haber un cambio de humor muy grande. Lo que sí está claro es que a menos que haya un resultado electoral muy favorable al gobierno nacional, muy favorable quiero decir que sería que Unión por la Patria gane la PASO, digamos, ¿no? O saque más votos que cualquier otro frente electoral, cosa que es difícil. Si eso ocurriera, la expectativa del gobierno de poder llegar en octubre a un eventual triunfo o en un balotaje todavía estaría abierta. Si la Unión por la Patria saca menos votos que Juntos por el Cambio, en el contexto actual, y si el sector de Milei saca, digamos, un porcentaje superior al 15% de los votos, medio que el resultado ya está puesto, ¿no?, para las elecciones de octubre. Tendría que pasar algo muy excepcional para que eso se dé vuelta. Esa es mi impresión personal. Entonces, en ese juego es donde se están las expectativas de qué puede pasar, digamos. Si la expectativa es que gane Juntos por el Cambio, que ya anunció que el día 1 van a sacar el cepo, van a devaluar, etcétera, etcétera, puede ser que esas expectativas se transformen en realidad anticipadamente, y esto, la economía argentina se convierta en una situación bastante turbulenta en las próximas semanas, meses. Más cuando el gobierno nacional no tiene prácticamente reservas como para intervenir en esos ámbitos, ya está agotando todos los instrumentos que tiene a su disposición. Así que esa me parece que es un poco la situación. Y hay que ver también si el Fondo Monetario efectivamente ratifica el acuerdo y efectivamente transfiere a la Argentina los cerca de 7.500 millones de dólares que le debe, según en el marco de este acuerdo, que eso obviamente, ese dinero le daría cierto margen de maniobra al gobierno nacional de acá, al menos a las elecciones de octubre. Son 2 meses largos, que el gobierno necesita navegar y para hacerlo necesita guita, necesita dólares. Así que hay varios puntos ahí que no podemos proyectar aún entre la expectativa, lo que efectivamente ocurra el domingo y lo que efectivamente haga el fondo y otras circunstancias inesperadas, es donde se va a jugar la dinámica de la macroeconomía y la dinámica en particular del dólar y los precios en las próximas semanas, diría yo. Vamos a ver qué sucede, pero por eso digo, hay que estar atentos a eso, digamos. Es difícil proyectar en este tipo de, en un nivel de incertidumbre tan grande, digamos, ¿no? Donde hay, a nivel electoral hay mucha paridad, las encuestas son poco creíbles en general, o tienden a errarle bastante en los valores, por lo menos. Así que, bueno, habrá que estar atentos, que la semana que viene, el jueves próximo, podremos conversar sobre, efectivamente, cuál fue el resultado y qué pasó en esos primeros días post-paso. A ver, ¿cuánto temblor se siente post-paso? Mariano, te agradecemos, como siempre, la comunicación y, nada, nos volvemos a encontrar el jueves que viene. Hablamos el jueves que viene, dale. Un abrazo grande a ustedes. Abrazo. Chau. No, así. 3:04 pasaron de las 9 de la mañana. Nos despedimos de esta primera maraña de día jueves. Gracias a Ava Schulman por la operación técnica del otro lado del vidrio. Gracias al equipo de producción de Pulso Noticias, Walter Amor y Ramiro Laterza, Lautaro Castro. Mariano Ferri, nuestro economista de confianza. Sigue el tercer malón haciendo permanencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Siguen las actividades ahí bancando y luchando en contra de la reforma de Morales. Está hoy el juicio a los ecocidas. Salgan a la calle, organícense, hagan algo para cambiar todo esto, porque si no, se nos viene todo al carajo. Nos vemos mañana, chau. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.